tienen para un pan francés, una mortadela y un mate cocido, porque son bien de ajoba. Él vive en un barrio humilde donde la gente toma cocido. Mate cocido, tomamos mate cocido. Las chicas salen de noche y vuelven con efectivo. Las chicas salen de noche y vuelven con efectivo. Algunos de estos muchachos viven ahí, al filo de la vida para sobrevivir. Y todos lloran callados y sufren la de Caín. Y todos lloran callados y sufren la de Caín. Mate cocido, tomamos mate cocido. Mate cocido, mate cocido. Mortadela y un pan francés, así está mi gente, son de acero y son de ley. Así es, está mi gente, son de acero y son de ley. Son de acero y son de ley. Son de acero y son de ley. Son de acero y son de ley. Para todos los chicos de la calle, para todos los caras sucias que toman todos los días el mate cocido y el pan francés y la mortadela. Para vos, amigo, de corazón a corazón. Hay muchos niños que sufren porque no hay para comer. Hay muchos niños que sufren porque no hay para comer. Abuelas, padres y madres lloran tanto padecer. Abuelas, padres y madres lloran tanto padecer. Y si uno quiere ser bueno es al pedo insistir, al filo de la vida para sobrevivir. Y todos lloran callados y sufren la de Caín. Y todos lloran callados y sufren la de Caín. Mate cocido, tomamos mate cocido. Mate cocido, mate cocido. Mortadera y un pan francés, así está mi gente, son de acero y son de ley. Así está mi gente, son de acero y son de ley. Son de acero y son de ley. Son de acero y son de ley. Son de acero y son de ley. Mate cocido, tomamos mate cocido. Mate cocido, mate cocido. Mortadela y un pan francés, así está mi gente, son de acero y son de ley. Así está mi gente, son de acero y son de ley. Son de acero y son de ley. Son de acero y son de ley. Son de acero y son de ley.